Mayo, mes de las flores, mes de los pajaritos. ¿Los oís? Pero todo toca su fin y hoy es el último día del mes de mayo. Así que vamos a empezar un nuevo podcast de fotografía. Yo soy Carlos y hoy vamos a hablar de cacharritos y de HDR. Así que sin más, comenzamos. Episodio 12 de este podcast de fotografía y últimamente de cosas varias. Bueno, haciendo un inciso antes de a colación con el capítulo anterior, que hablamos un poco de Fórmula 1 y de coches, pues Fernando Alonso no ganó la Indy. Como los que conocemos un poco de qué va esto, sabíamos, y como dije yo en el otro episodio. Aunque estuvo en la lucha hasta que el motor se rompió. No confundir la rotura de este motor con las que sufre normalmente la Fórmula 1, ya que no tiene nada que ver el motor Honda de la IndyCar con el motor Honda de la Fórmula 1. La casa matriz es Honda, pero esto es como las cámaras de fotos, que las buenas las fabrican en Japón y luego tienen sus fábricas repartidas por Asia y te ofrecen cosas hechas en China, hechas en Taiwán, que no tienen la misma, sí tienen la calidad porque es en el fondo es la marca la que pone su sello, pero sabemos que no tiene la misma calidad, por lo menos en Nikon, que es lo que yo conozco. No es lo mismo una máquina hecha en Nikon Japón que en Nikon China o Nikon Taiwán. Así que bueno, pues no pudo ser, pero fue muy emocionante y despertó en este país una conciencia de que la vida no termina en la Fórmula 1 y eso está muy bien. Nikon ha presentado nuevos juguetitos que nos encantan a los cacharreros, y la verdad es que bueno, de momento ha presentado nada, hace menos de una hora ha presentado tres objetivos. El primero que ha presentado es un ultra gran angular, que en este caso va de un 8 milímetros a un 15 milímetros para montura full frame, o sea que es una FDS, y con una F de 3,5 a 4,5, es decir que en 8 milímetros va a abrir a 3,5 y en milímetros va a abrir a 4,5. Así que es una lente interesante para según qué tipo de fotografía, sobre todo los que usan ojos de pez, pues son personas que necesitan mucha apertura porque trabajan en espacios muy reducidos, pues para arquitectura, o porque necesitan coger muchísimo angular en paisaje, pero mucho campo. Así que bueno, pues es un objetivo que tiene su público. El precio son $1,250, que en Europa más o menos será aproximadamente, con impuestos y el cambio del yen al euro, pues aproximadamente será menos de 1,500 euros. Bueno, es un precio interesante para este tipo de monturas. No es una montura para todo el mundo. Está, pasa una manada de patos. No es una montura para todo el mundo, pero está muy interesante. El siguiente objetivo que han sacado es un 28 F1.4 también con para full frame. Bueno, ahora pasa un Airbus 340. Vamos a esperar. ¿Por qué sé que es un 340? Pues porque miro para arriba y le veo los cuatro motores con las alas y la característica flecha que lleva este avión, y sobre todo por el sonido. Sé que los motores son los de un Airbus, así que un Airbus con cuatro motores, un 340, porque el 380 no hace ese ruido y no pasa por aquí a estas horas. Se nota que uno ha trabajado en esto de los aviones. Ya pasó. Continuamos con el 28 F1.4. Este objetivo es interesante. Es un angular. Un 28 milímetros es un angular. Este es un objetivo fijo y con una apertura de F1.4. Por lo tal, va a competir con el 35 F1.4, pero te da un poquito más de angular. ¿Para qué es bueno este objetivo? Pues es muy bueno, pues por ejemplo, para fotografía de bodas en interiores, cuando estás haciendo preparativos o en habitaciones pequeñas, en espacios reducidos, necesitas tener un angular más o menos interesante, pero tampoco un ojo de pez que te va a deformar todo lo que fotografíes. Entonces, en fotografía de bodas, por ejemplo, es muy interesante el 24-70, pues por eso mismo, porque te cubre toda esa focal, desde 24 milímetros hasta un 70 milímetros. ¿Qué es lo malo? Que es 2.8. 2.8 es luminoso, muy luminoso, pero no es tan luminoso como los fotógrafos que nos gusta disparar sin flash debería ser. Y cuando eres fotógrafo de Nikon o utilizas Nikon para fotografiar, lo utilizas pues evidentemente porque tiene el mejor enfoque que puedas tener, pero lo utilizas sobre todo por una cosa, y es que el rango dinámico que tiene el sensor Sony que utilizan las cámaras Nikon con el procesado que le hace Nikon, pues te permite subir luces y subir ISOs a cantidad, a unos valores que otras marcas no pueden. Entonces es relativamente frecuente fotógrafos de Nikon, pues como puedo ser yo, con una 750, una cámara de no llega a 2000 euros, un objetivo F1.8 o F1.4, totalmente trabajar sin luz prácticamente en el 100% de los momentos de la boda, y el 100% es hasta el baile incluido. Y en el baile pues estar usando unos valores de ISO 10.000 y las fotografías ser prácticamente limpias, digamos. El grano que tiene es muy suave, es un grano totalmente asumible y es un grano que no daña, no hace que la foto sea totalmente inservible, cosa que por ejemplo en otras marcas, no voy a dar Canon por ejemplo, no pueden subir tan fácilmente de ISO, se quedan en valores un poquito anteriores, en unos 5.000, 6.000 de ISO, que hace que bueno, pues que en determinadas circunstancias sea preferible meter unos flashes rebotados o buscarte la vida para no tener que subir tanto de ISO. Por eso los objetivos 1.4 son tan caros, que son, necesita un cristal muy grande para coger mucha luz, y por eso las ópticas 1.4 pues son muy pesadas, pues porque ese cristal es bastante grande, bastante gordo, y no lleva uno, llevan 14, 15, 13 ópticas para componer la imagen y que sea todo lo más nítida posible. Bueno, pues este 28mm f1.4, Nikon ya tenía un f1.8 que yo lo he probado y es muy, no tiene apenas distorsión, es muy luminoso, muy ligero, porque es un 1.8, la ligereza está muy bien, te permite tener ese punto más de luz con una ligereza similar a objetivos, digamos, no profesionales, aunque es un objetivo profesional. Como le digo, este objetivo, pues la construcción que tiene es brutal, es como el 35-1.4 yo tengo, está hecho con los nanocristales, es no es plástico, o sea, el objetivo no está hecho de plástico y el precio se acorde con la calidad que tiene este objetivo, que son $2000 y vendrá a valer más o menos lo mismo en Europa. Bueno, este objetivo es un objetivo profesional, viene a sustituir al 1.4ED y este es el 1.4ED. Bueno, es que es una burrada de objetivo, es una burrada de objetivo que cuesta lo que vale, son 2000 euros, 1.4, Sony, aprende, 2000 euros, F1.4, Sony te saca objetivos de 3000 euros y son F4, estos objetivos son los que buscan profesionales, así que, bien por Nikon, un buen objetivo, no me lo voy a comprar, evidentemente, me gustaría tenerlo, bueno, no estaría mal de tenerlo, pero luego me pasa como el 35. Yo 35 mm, tengo el F2. El F2, que es un objetivo que, bueno, está bien, es un F2, es luminoso, pero no es tan luminoso como podría ser el un F8 o el F1.4. ¿De acuerdo? Entonces, el F1.4, realmente Sigma tiene un objetivo que es capaz de rivalizar con el Nikon de tú a tú. Y el 35 mm de Sigma cuesta, no llega a 650 euros. El de Nikon son 1500 euros. Entonces, realmente lo que te aporta además el objetivo de Nikon no compensa por lo que cuesta además. Por lo tanto, casi todos los profesionales que conozco tienen el 35 1.4 de Sigma. Yo tengo el 35 F2 y lo iba a haber cambiado por el 35 F1.8G, que cuesta aproximadamente 500 euros o 400 y pico. Pero luego, viendo las pruebas, resulta que no mejora en nada la calidad del F2. Así que sigo con mi F2 y tan contento, la verdad, que me resuelven prácticamente todas las papeletas que le pongo. Pero bueno, volviendo a este 1.4, pues ya os digo que es un objetivo que tiene su público. Y vamos por el último objetivo que han presentado, y quizá para mí el más interesante. Han sacado un 10-20 f4.5-5.6 estabilizado. Este viene directamente a competir con el famoso 10-20 de Sigma. Y es que este es para DX, es decir, para APS-C. Para las de 3400 hasta la nueva de 7500 o incluso la de 500. Entonces, este objetivo es el típico objetivo que la conversión es un 15-30 aproximadamente de factor de conversión, lo que le hace súper interesante. Es un objetivo especialmente diseñado pues para los paisajeros. Es un objetivo muy bueno para paisaje, es un objetivo ideal pues para interiores, para hacer fotografía de interiorismo. No necesita disparar a f2 ni f3, disparas a f9, f11, depende, va con tu trípode y que el tiempo que necesites. Y este objetivo pues para eso es ideal. Tenemos la distancia de 10-20 que en DX es aproximadamente, pues como digo, un 15 mm, que es un angular, es prácticamente ultra angular, y 30 mm, que bueno, es casi la distancia del 28 que hemos hablado antes, un poquito más, así que tienes todo ese rango cubierto. El equivalente, estoy leyendo, es el de 15-30, como hemos dicho, en lente de 35. Bien, pues correcto, es un objetivo muy esperado que a mí me gusta bastante. Sale ya junio, como todos los que me han presentado, y lo mejor que tiene, entre otras cosas, es su precio es de $300, que serán 350-400 aquí en España. Bueno, es un objetivo, como os digo, que no es profesional, de la gama profesional, porque no es luminoso como para ser considerado objetivo profesional, pero sí le puede dar un uso perfectamente profesional. Por ejemplo, como digo, un fotógrafo de interiorismo, este objetivo le va de perlas. Un fotógrafo de paisajes, igual un fotógrafo de paisajes que necesite ponga su trípode y haga su fotografía, no necesita más un fotógrafo nocturno que quiera coger el cielo lo más amplio idéntico, pues igual, o sea, este objetivo le va de perlas. Así que bien con Nikon, por fin ha hecho cosas que los fotógrafos esperamos que haga e interesantes. Lo han presentado una cámara, una Coolpix W300, una cámara sumergible, la típica camarita compacta que parece más una GoPro que una cámara de una cámara de acción más que otra cosa, pero bueno, es una cámara sumergible que graba en 4K y que bueno, pues tiene sumergible de 30 metros. Yo no paso de poco más de donde hago pie de la piscina, o sea que imaginaros. Una apertura de f2.8, un ultraangular de 20, un zoom de 24 a 120 milímetros equivalente. Bueno, pues supongo que si hace fotografía debajo del agua te va de perlas. A ver el precio que tiene, pues no pone el precio, pero bueno, estas cámaras no creo que cuesten más de 400 euros. No debería costar más de 400 euros, así que si tienes 400 euros y haces submarinismo, a lo mejor hasta te interesa. Y de momento no presenta más cosas. Yo tenía la ilusión de que presentaran, no sé, una 760 o una 830 o alguna cámara reflex en condiciones, pero no han presentado esto, que bueno, está bien, pero no sé, nos gustan más las cámaras reflex. Si presentan más cosas a lo largo del día, pues os informaré. Así que hasta aquí sección cacharros. Ahora vamos por la sección HDR. Bueno, ¿qué es un HDR? HDR es alto rango dinámico, o fotografía de alto rango dinámico. Es estas típicas fotos que vemos que parecen que no se sabe si es un videojuego, es una foto, si es verdad o no es verdad. ¿Por qué? Porque esta técnica se ha abusado de ella de una manera salvaje. Programas como Photomatrix y similares han hecho que muchos aficionados a la fotografía pues se lanzaran en su momento a hacer este tipo de fotografía y a estropear este tipo de fotografía, a banalizar este tipo de fotografía y a crear una fama injusta e inmerecida de este tipo de fotografía. ¿Cuál es la técnica? La técnica es hacer por lo menos tres fotos en distintas, sobre el trípode. Es decir, componemos la misma escena, ponemos el trípode, enfocamos a un punto y no movemos el enfoque y sacamos una fotografía, imaginémonos, neutra, normal, de luces, una fotografía de altas luces y una fotografía de bajas luces, y combinando esas tres imágenes tenemos como resultado una fotografía que no tiene apenas sombras, es completamente nítida y luminosa en toda ella, no tiene zonas oscuras, no tiene zonas especialmente quemadas. Es una fotografía muy muy muy muy llamativa. ¿Esto por qué se utilizaba? Bueno, pues se utilizaba cuando las cámaras digitales no tenían la posibilidad o no tenían los sensores un rango dinámico lo suficientemente amplio. Hoy día las cámaras tienen 12, 13, 14 pasos, incluso algunas cámaras tienen más pasos el sensor. Por lo tanto, este tipo de fotografía cada vez es menos necesaria. Sigue siendo necesaria, yo la sigo usando, ¿eh? Por ejemplo, para fotografía de interiorismo, yo sigo usando, tirando muchas veces de HDR, para que, por ejemplo, una habitación aparezca lo más real al como nuestros ojos la ven. Que por la ventana entra muchísima luz, pero tú quieres ver lo que hay por la ventana. Y dentro de la habitación no hay tanta luz, pero tú quieres ver lo que hay dentro de la habitación. Por lo tanto, haces una escena y a lo mejor disparas 5 o 7 fotos que van desde la habitación más o menos oscura, la habitación iluminada, la habitación quemada y así tienes todo ese rango que van desde la habitación oscura, pero lo que entra por la ventana perfectamente iluminado y ajustado, la habitación más o menos neutra y lo que entra por la ventana quemado, la habitación quemada, o sea, la habitación quemada, pero la zona de sombra la zona de sombra correctamente expuesta de luz. Luego mezclas esas 5 o 7 fotos que te ha generado en una única foto y tienes una foto totalmente iluminada por todas partes, algo similar a lo que ve nuestro ojo humano, que nuestro ojo humano y el cerebro es capaz de ver tanto lo que hay dentro de la habitación como lo que está fuera en la calle. La cámara no, la cámara se vuelve loca. Si te deja todo lo que es, hay tanta diferencia lumínica entre lo que está dentro de la habitación que lo que está en la calle, que te deja elegir, ¿no? ¿Qué quieres, que salga la calle bien o la habitación bien? Pero las dos cosas no te van a salir bien. Pues con esta técnica sí se sale, pero hoy día con los sensores somos capaces de disparar una foto neutra, es decir, que no está ni muy quemada por la zona de las luces, ni muy superpuesta por la zona de las sombras, y luego los programas de edición revelado, como Cámara RAW de Photoshop o de Lightroom o cualquier otro, son capaces de subirte por la zona oscura eso que te falta y bajar las luces por la zona de luz, y casi logran ese mismo efecto que se conseguía con el HDR. Por lo tanto, es una fotografía cada vez más en desuso. También es una fotografía que ha cansado mucho porque se ha abusado mucho de ella. Gente que se ha iniciado en esta fotografía hacían este tipo de fotografía, 3, 4, 5, 6 fotos. Esta técnica se abusó mucho de ella, sobre todo por aficionados que estaban empezando en esta fotografía y consiguieron, pues es una manera muy fácil de conseguir fotos muy resultonas con muy poco esfuerzo. Cogían la foto, la metían las 3, las 5 exposiciones, incluso la máquina tenía ese modo, y hacían las fotos, la metían en un programa que se llamaba Photomatrix, la ponían todo al máximo, y bueno, unos cielos azules a radiar, unos colores chillones, que muchas veces no sabías si estabas viendo un videojuego, estabas viendo una foto, qué cojones estabas viendo. Afortunadamente, como todas las modas, pues eso pasó, y quedó así como con la mala fama, ¿no? Esto es un HDR, ¡guau! ¡Qué horror un HDR! En cambio hay HDRs que están muy bien hechos, son tan sutiles, que tú no eres capaz de notar que es un HDR. Quizá eres capaz de verlo pues porque tú sabes que lógicamente ese tipo de rango dinámico un sensor no es capaz de pillarlo, entonces te imaginas que ha sido tomada por esa técnica, pero es cierto que no ves esa exageración de colores, no ves esa exageración, esos halos aberrantes que tenían ese tipo de fotografías, y entonces son fotografías, aunque sean HDR, son mucho más cuidadas, mucho más elaboradas, mucho más pensadas, y como todas las técnicas son para usarlas con moderación, pues como todo en la vida. La técnica no es el problema es el uso que damos de ella. Por lo tanto, si os dicen fotografía HDR, que no os dé miedo. Si os dicen fotografía HDR, que no os dé miedo, y que sepáis que es así, que eso es una técnica, y que es una técnica válida como cualquier otra, que muchos profesionales la usamos para según qué tipo de fotografía, y que bueno, que la uséis, que practiquéis y que la uséis con la suficiente moderación y mesura como para, llegado el momento, no avergonzaros de vuestras imágenes, que es lo que le pasa a muchos que en su día la usaron a saco, que ahora la ven esas imágenes y dicen, madre mía, ¿en qué estaría yo pensando cuando hice esto? Así que nada, como os digo, la mejor manera de hacer fotos es salir a hacer fotos. Así que salir a hacer fotos y salir con la cámara a hacer fotografía, practicar fotografía, romperos el seso, romperos, romper encuadres. romper fotos, romper cámaras. Y así aprenderéis a hacer fotos. Venga, hasta luego.